bien sudado y sin mirar pa'l lado. Víctor el nazi, y ya sigo aquí desorientado en la discoteca fincao, el oído biónico, con ella bailando así, bien sudado y sin mirar pa'l lado. Con ella sigo aquí desorientado en la discoteca fincao, con ella bailando así. Me dan ansias de cogerla, pero la tipa me domina. Perfecta, a seguir dando palos. Marioso, Tony Dice, la melodía del barrio, la melodía de ustedes, la melodía de la calle.